Bienvenidos a su podcast preferido, Coffee and Sauce. Y aquí pues, pusimos el intro de la canción de Drake y Josh hace mucho tiempo. Nos quedó toda dar. Si me viene un poquito más más ronco, más sexy. Es que ya está ahí. Estoy en procesos de incubación de un virus de resfriado. Enfermarse en verano de resfriado es lo peor porque pues tienes frío cuando todo el mundo está haciendo calor, ¿verdad? Buenas noches, aquí estamos yo, Miguel, invitado especial Miguel Jauregui y un invitado especial Shui Astorga. ¿Cómo estás, Shui? Oh, pues muy bien, Miguel, listo para otra semana de Changoleón Podcast presenta Coffee and Sauce, ya que desgraciadamente pues no, el titular de esta emisión no ha estado disponible, así es que pues ya las ganas de hacer un podcast pues ya son, eran latentes y pues ya como pueden ver esta tercera emisión del Coffee and Sauce ya está empezando. El jefe de la página, Serge Morales, está ocupado, es actor, nuestro compañero Sergio es actor, hizo el motion capture del corto de Lava, de la película de Pixar, esta nueva que es Inside Out o Intensamente. Hay un corte de un volcán que es exactamente igual a la cara de Sergio, así que está haciendo el mock-up ahorita de esa historia. En las noticias de la semana, Shui, que podemos ver, la noticia más importante es no el matrimonio gay, sino que México sigue dando lástima en los partidos. Así es, después del papelón de la Copa América, ahora pues ya pasó ya va a empezar la Copa Oro, que es la otra semana ya. Y hoy tuvieron un juego de preparación contra Costa Rica y quedando 2-0. Esto es deporte Chuy. Es que se nos cuadra como si toda la gente supiera lo que vamos a hablar. No, y pues estuvo medio el juego. De hecho, yo no lo vi porque me dio hueva. Y yo decía, no, mejor veo el de Brasil contra Paraguay. Pero, no. Tienes que tener Sky. Y pues para empezar, ya acabamos deporte Chuy. Fue un deporte Chuy muy breve. Gracias por su atención. Gracias. Semana que entra. Ahorita les traigo un poquito de noticias más candentes del mundo de la farándula futbolera. No, ya se acabó. Ya. Déjame decirlo de Cavani, ¿no? ¿De quién? Edison Cavani. Edison, Tomás Alba Edison Cavani. Cavani, sí. Bueno, dilo porque yo voy a estornudar. Ya voy a estornudar, ya no puedo ni hablar. Estornudar. Exactamente. No, lo que sucede es de que un problema en la ronda de juegos de final de la Copa América esta semana, cuando jugaban Chile y Uruguay. El chiste es de que iban en segundo tiempo, el juego ya estaba muy apretado, estaba muy peleado, y resulta que no había balón en juego, entonces uno de los... ¿Qué le pasó? Oye, perdón por interrumpir. Estamos viendo aquí en Gala TV, en la tele abierta, La Guerrera Vengadora parte 2, con Rosa Gloria Rogoyán y el enanito, ¿qué se llama? Tuntún. Es el que sale en YouTube eso de no les gustó. Chingues bar. Entonces, estamos viendo como ahorita Tuntún y Rosa Gloria Rogoyán se están haciendo como rappel así como en una zipline. El chiste es que la Guerrera Vengadora pues básicamente se ensartó a un pobre güey ahí en el techo con todo y la línea del cable. Una película excelente, güey. ¿Cómo puede ser que estas películas nunca ganaron un Oscar, un Ariel, un premio, un Brit Award, un BAFTA? No sé, son películas geniales, güey. ¿Qué puedes comentarme de la increíble actuación de Rosario Chagoyán y Tuntún en La Guerrera Vengadora parte 2? Que aún todavía no me creo que a ver, déjame, voy a devolver esto antes. No, pues ellos me dicen Emmy, aunque no les que el Emmy. Ahí está. El chiste es de que Tuntún fue parte de la época de oro del cine mexicano, ¿eh? Actuó con Tintán alguna vez. Sí. Tuntún le tocó actuar en su época de oro. Sí. Ya, ¿viste lo que te puse, Miguel? La picada de trasero. ¿Qué pusiste? Ah. A ver, estamos viendo aquí a un chileno. ¿Y por qué se cayó, pero bueno, eso lo te voy a comentar ahí, lo que te estaba diciendo ahorita de este juego de Uruguay contra Chile. Están en la media cancha Edinson Cavani, que se apellida Gonzalo, bueno, Gonzalo Jara de Chile. Entonces le pica con el dedo en medio, le pica el trasero, pues usted tiene que meter el ano, y le empieza a decir y le dice algo de su papá, ya que el padre Edinson Cavani fue detenido unos días antes por haber atropellado y dado muerte a un transeúnte en la calle. El señor iba en estadio de ebriedad. Entonces, cuando expulsan a Cavani, cuando este tipo, Gonzalo Jara, le hace esa acción de picarle el dedo, le comenta algo y le dice que ojalá que metan por 20 años de cárcel a su papá. Entonces Cavani nomás lo toca, o sea, no, como un aventoncillo para alejarlo. No lo logra hacer explotar. Y pues el tipo se apenas toca y se tira como si lo hubieran pegado, y ahí en su camino le iban a dar 4 juegos de castigo. O sea, que iban a, aunque está eliminado Uruguay, esos cuentan como juegos oficiales, y le iban a mandar pues no iban a jugar los partidos de la eliminatoria de Sudamérica. Pues ahorita ya están viendo qué va a pasar con eso, porque tienen que checar los videos los de la Conmebol y dado un veredicto sobre este problemón. Que ojalá que este vato Gonzalo Jara lo quite. Y no es la primera vez que lo hace, ya le gusta picar o molestar a gente a veces, que ahí les toca enfrente o les tira el manotazo ahí enfrente donde te platiqué, y empieza a decirle comentarios altisonantes a los contrarios. O sea, es como este Suárez que le gusta morder a la gente, y a este le gusta picar. Sí, pero a él le gusta picar y tocatear enfrente a la gente, nomás por molestar. Es un problema. Es una. Está peor que Héctor Suárez, ¿no? ¿Eh? Está peor que, digo, que este Luis Suárez, perdón. No sé, tú dime, ¿prefieres una mordida en el hombro o que te anden ahí? No, prefiero una mordida en el hombro. Sí, prefiero una mordida en el. Ahí, no, no, no, me lo. Por lo mejor que hagan esto. Ya con esto que acabas de poner, no sé si me dieran de elegir entre esto o la tetita. No estaría todo dar que este compa chileno trajera como una grabadorcita. Entonces pusiera el Rewind Gum, esa canción en los oídos del contrincante. Esa o la de Friday. Friday o no sé, la tetita, algo de colibrita, ni que es en español para ellos. No, la de la comida china. Sí, como no, la comida china Ahí está tratando Miguel. Pero bueno, pues vamos a ver I Love Chinese Food de una tal, ¿cómo se llama la chica? Alison Gold. Alison Gold, que oye, hizo la canción del día del pavo de Thanksgiving. ¿Alguien ha visto esta serie de Sense8? Yo no. ¿Por qué no la vemos, Miguel? Que aquí al internet, mejor dicho. No la quiero ver cuando tenga unos 18, 20 años de tanto I Love Chinese Food. Va a estar en vez de Alison Gold, va a ser, no sé, Alison Fat o. No, Alison Gold va a estar pues con doble de muchos quilates, ¿no? Ya con tanta comida china que se encarete. Bueno, Miguel, ¿a dónde va Miguel? Va. Bueno. Va a atender asuntos familiares de momento. Vamos a comentarles. Ya que estamos ahí en tiempo extra, tiempo medio, mejor dicho, que estamos viendo la tele, aquí estamos viendo la película de La Guerrera Vengadora con esta señora, la José Gloria Chagoyán, famosa por sus papeles de Lola la Tamalera, Lola la Trailera y mil versiones más. Mira, yo otra vez estamos viendo la versión de puto de Molotov. Oye, ¿te acuerdas una vez en el 96 cuando recién estaban ya en pleno apogeo Molotov y Control Machete, que algún bravo promotor se les ocurrió traerlos a los dos al mismo tiempo en un concierto en la Plaza de Todo Monumental? Yo quería ir, pero no me dejaron. Un amigo, compañero de la prepa, me dijo, yo fui. Me dice, Chuy, en serio, se hizo un desmadre. Peleas en todos lados, tiros, cholos marihuanos y todo un desmadre total con esos dos. Pues sí, me acuerdo que fue un evento importante en la Plaza de Toros. Sí, me acuerdo que yo estaba muy jovencito para andar ahí, tenía como 12 años. Sí, pues sí, fue un evento famoso, bueno, un evento desmadroso, ¿verdad? Pero ese comercial es genial, Trey, porque cada vez que veo el anuncio ese de Vive 100, con la canción de esa de puto, en vez de prestarle atención al comercial, que mi cerebro empezó a cantar la de puto. Oye, pero dura más de 30 segundos, bueno, dura casi 30 segundos ese comercial, dura mucho. Ahorita viene el comercial este de la cosa esa que se ponen las mujeres para aclararse la vagina. El belleye, y como le dice Oprah, ese producto es fascinante, Shri. ¿Cómo, por qué quisieras tú aclararte las ingles, básicamente? Pues no sé, pues yo no soy mujer, Miguel, yo no soy María Jesús. Pues tienes ingles. Pero sí. Son oscuros. Pues sí, claro. Entonces, sí, pues todas son, sí, pero pues ¿por qué las quieres aclarar? No, pues quieren quedar del mismo tono. Ellas quieren ser. Obviamente para las selfies. Pues claritas, exacto. Subirlas ahí a 4chan o que el novio se las tome y las suba sin su permiso. Pues lo bueno que son para las niñas bien, porque ya que hasta incluye selfie stick para pues tomarte con el teléfono acá y luego. Sí, no, oye, no voy a estar como la perra del tech. ¿Te acuerdas de esa, de alguna de esas historias? ¿Qué pasó con ella? Sí, yo creo. Sepa, ¿de cuál tech era? ¿De aquí? ¿Del tech de Monterrey? No sé, era de un tech. Es como la chica Telcel de no sé dónde. Que está viva, está muerta y que se casó ahí, que la sí, mataron. Y cero de esos que Jennifer pues, López, ¿no? Sigue viva, pues. Exacto, mira, lo que pasa con eso es de que me acuerdo que un amigo me dice, oh, te voy a pasar unas fotos por ahí del 2002. Ah, pues ya me puse a ver que la perra del TEC. Resulta que era una chica, pues una estudiante de Monterrey, no sé de qué campus, nunca se dijo. Entonces, en un viajecito, el novio le tomó unas fotos pues en muy comprometedoras, ¿no? La chava hace fotos desnudas, ahí quitándose la ropa paulatinamente, una ya teniendo sexo. Y pues resulta que la chava le puso el cuerno al tipo y después el tipo enojado toma esas fotos, toma todo ese bonche de fotos y las manda a todo el personal del TEC de Monterrey donde ella estudiaba. Y pues el chiste es de que expulsaron a la chica, obviamente con todo el escándalo, y todos sabían quién era ya la perra del TEC. Y pues ya nunca volvimos a saber de ella, pero pues, sí fue uno de los primeros, pues así decirlo, escándalos grandes de internet aquí en México, que yo me acuerdo. Recuerdo yo fue mucho antes de todos los que se hicieron el año pasado con lo de Jennifer Lawrence y toda esa hora. ¿Cómo se llama el The Fappening? The Fappening. La persona que se le corrió ese nombre es genial. The Fappening. Bueno, me recuerdo mucho del video de, o el segmento de video de Michelle Viet. Ah, cómo no. ¿Quién sacó ese video, pues? Se supone que era el novio, que era Héctor Soberón en ese tiempo, el actor. ¿Esposo o novio? Esposo. Pero no, también otros así estuvo. ¿Fue eso o salió otro después? No más ese. Ese segmento, ¿verdad? Pero también ahí de lo sublime a lo ridículo, Miguel. Después sacaron una grabación en videocassette donde sale la mamá de Lucero o Lucerito ahí en ropa interior bailando por ahí de los 80s. Y pues sí, también estuvo así como que, ay, qué hijos. Sí, me acuerdo, sí estuvo medio gross, lo pasaron inventaneando. Sí, no, aparte, pues digo, la mamá de Lucero ya es una señora. Luego que alguien te saque un video así, pues está gacho. Pero pues obviamente, pues, el escándalo y el espectáculo. ¿Qué otro pues hubo después? ¿De qué uno se acordó? No, pues aparte. Todo el elenco de la noche del fútbol de multimedios. nada, falta Sandra. Sí, aunque no es de México, pero Pamela Anderson y Tommy Lee también tuvieron ahí su idilio. Ese fue como que el ese era como que el mágico, era como que pues, todos los niños así como que... Y ahí es donde todos dijeron, ¡ay, el Tommy Lee lo tiene grande! Se manejaba con esa cosa. Sí, sí, pues estaba muy bien dotado ahí, sí. Y pues Pamela Anderson gozaba. Pero también se vendió, ese video se vendió y tengo entendido que Tommy Lee o Pamela Anderson demandaron, ¿verdad? Pues por mucho dinero, igual con el sex tape de Paris Hilton después. Y ya, oh Dios, ya estamos escuchando Zika Cutre. Estamos ahí con Rebecca Black y uno de los videos más odiados de todos los tiempos. Por cierto, déjame, voy a ayudar. Voy a poner mi granito de arena a ponerle un no me gusta ese video, Miguel. ¿Qué pasa? Es de lo mejor. Oye, ¿cuáles son de los videos con más manitas abajo de ahí en YouTube? Baby, Baby de Justin Bieber. Es el más odiado, ¿no? Ah, pon el corito de Friday. Ok, ahí te va. Ponlo, Miguel. Recordaba un tiempo que estuve desempleado en el 2010, 11. Entonces, en esos años trabajo todos los días, un viernes. Entonces, todos los días ponía esta canción porque, pues, era domingo, lunes o martes, era viernes para mí, pues no tenía nada que hacer. Entonces, me acuerdo mucho de esta canción. Pero sí, Justin Bieber es el que tiene el más número de dislikes. Dislikes. Sí, mira. Todos tenemos una canción que odiábamos cuando ponían música en el trabajo, ¿no, Miguel? Para mí era una de esas de... Y no sé cómo se llama, pero te diré el corito, porque fue así como la naranja mecánica. Ajá. Así como, pues, así te tiene obligado, ¿no? En mi primer trabajo, en el 2004, restaurante de comida mexicana, pues todos ahí eran como que cumbiancheros o bachateros, no sé. El chiste de que había una canción, no sé quién la canta, que creo que era como que los horóscopos de Durango con Patrulla, no sé qué, 81, no sé. El chiste de que iba, que yo no puedo vivir así, estando con otra y pensando en ti. ¡Qué tontos, qué locos! Sí, son los horóscopos de Durango. Creo que se llama No es amor. Mantri. Cada hora en la hora. Y la sacaron en bachata, no sé si cuál fue primero, la de bachata o la de los horóscopos. Reggaetón, o sea, tenía como 10 versiones. Pero, o sea, era cada hora en la hora. Y esa es la que más llegué a aborrecer ese verano. Órale, mira, a mí me tocó una vez en el peor trabajo que he tenido, fíjate, que fue una frutería ahí en El Paso, Texas. Me acuerdo que entraba a las 7 de la mañana, pero en Juárez estábamos desfasados una hora con El Paso. Es que yo me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana. Un amigo de un compañero que trabajaba conmigo, Adrián, nos llevaba al Puente Libre aquí en Juárez. Teníamos que caminar hasta ahí donde está el antes Hospital Thomason, ahora University Medical Center. Y llegamos casi faltando como 20 minutos para las 7 de la mañana, hora del paso. Y él trabajaba en la línea de frutería y yo no por mala suerte me pusieron en una cocina donde solo se dedican a hacer una cosa llamada soup mix, que eran paquetes para hacer caldo, o sea, ponías un rábano, limones, elote, calabaza, apio, etcétera, etcétera. El chiste es de que teníamos hora de entrada a las 7 de la mañana, pero no teníamos hora de salida porque nos decían, hoy saben qué, nos pidieron 200. Y teníamos que hacerlo. Generalmente salíamos en los pocos días que duré ahí, entramos a las 7 de la mañana y salíamos como eso de las 6 o 7 de la tarde, o sea, casi 12 horas diarias. Y lo peor es de que tenían un radio al cual yo no le podía mover. Una vez le moví a órbita y no duré ni 10 minutos y me dijeron, ¿qué es eso? Y eran puras señoras. Bueno, el chiste es de que la canción que más me marcó por estar ahí fue la de Chocolate, de Mayonesa. De un grupo que se llamaba, creo, Chocolate, que eran argentinos. Lo sí, y va, que va, que bate chocolate. Y ya él decía, mayonesa. Ella me bate como siendo mayonesa. Y no, yo odiaba esa canción, la pinche odiaba, Miguel. Y cada que la oía donde podía, yo la quitaba así, aunque me neutralizaba a mí mismo. Fue de las que más odié por esos tiempos. Nunca había odiado tanto una canción como esa, o como cuál, o como el Chacarrón. También el Chacarrón, que fue, que se supone que dice Shark Around, pero Chacarrón, Chacarrón, Chacarrón, Chacarrón. Shake Around, como Shake It. Shark Around. Ya, yeah, Shark Around. Me contrajo porque era como un plagio de Getting G. ¿Cómo se llama? Getting G. Getting G. Ya no puedo ni hablar de Will Smith porque te gastan la misma ropa y todo. Y el mismo paso. Willy Style. La misma coreografía. Muchos plagios. ¿Cómo no se pueden fijar en eso los gringos? ¿En serio? Exacto, Miguel, exacto. Pues sí. Son de esas, tipo, de esas canciones que dices, ay, güey. O algunas canciones que me acuerdo que pegaron en su idioma original y que llegan a México o a Latinoamérica y dicen, vamos a darle en su madre a la canción. Ah, sí. Me acuerdo cuando Wham en sus 80 sacó la de Careless Whisper y no, que llega Pedrito Fernández a cantarla como absurda confidencia. Y es que le cambiaban mucho la letra, todo. Es que tenía que quedar de algún modo y es donde le cambian toda la letra de la canción. Sí, me acuerdo. Esa, me acuerdo que alguna vez llegó a sacar esta, cuando todavía dice que cantaba esta, ¿cómo se llamaba? Esta Liz Vega. Cantó la de Rolling in the Deep en versión tribalera alguna vez. Ah, esa chinita, ay, chinita. ¿Cuántos campos los que andaban matando gente? ¿Qué pasó? Los del LOL TV, no, los que andaban golpeando a alguien. ¿No son de México, de Juárez ellos? Son de Juárez, sí. Pero ahora ya los pasan en cadena, test también. ¿Los que estaban golpeando a alguien, una persona? No sé de qué me hablas, Miguel. Creo que no sé si son ellos, ¿verdad? Pero hay una nota en el periódico de que dos hermanos que conducen un programa de televisión, no sé cuál es, porque no la mencionaron ahí el nombre, pero que habían golpeado a una mujer en su apartamento, no sé. Ah, entonces ya sé cuál dice. Hay un programa que se llama Extrovertidos y los conductores son dos gemelos. Cree, que sepa, capaz de que ellos hayan sido. Estoy quemando los de LOL TV. Sorry, LOL TV, perdón. No, fíjate que está... El programa no me... Es programa de tele local, pero no me gusta. Ahorita hablamos de él más tarde, pero... Ya tenemos dos programas en cadena nacional. Tres. Es Noticinco en la mañana, Noticinco en la tarde y Noticinco en las noches. Sí, por cierto, ya no sale Francisco Mauricio en ningún Noticinco. Es que ya no cabe por las puertas. es que él también actúa como el patriarca de Namekusei. Boba, ya va a dejar. Y el monstruo de pizza en Star Wars. O pizza de Hutt, ¿verdad? En Star Wars. Pues ya no cabe, ya. Ya está muy grande el señor. Hay un balazo ahorita por la ventana, ¿no? Corazón, se queda viendo mucho esa troca que está allá afuera, Miguel. No, una vez, fíjate que me contó mi tío Javier. Va a estar con el cartucho y lo voy a hacer. Voy a deletrear placas. PLCACAS. No, espérate, déjame te digo. Una vez mi tío Javier, que en paz descanse, me contó que Rafael Fitzmaurice tenía un cinema que se llamaba Cinema Premier ahí en la zona centro de Ciudad Juárez. Entonces llega mi tío a ver al cine y entra Fitzmaurice con sus hijos, pero la bronca es de que no se podía sentar en los asientos, no cabía. Hasta que así se dejó de ir de fregazo y cupo. Pero a mi tío lo que me da risa es la manera en que se reía Fitzmaurice. Se da cuenta, se reía como que quitándose el aliento, pero... Así como que agarraba aire. Y pues toda la gente estaba riéndose. Mira, esto lo voy a poner en los show notes del podcast. Yo estoy revisando que todo el mundo traiga licencia, tarjeta de circulación y... Voy a poner unos showrooms aquí del programa. Aquí tenemos al venerable Rafael Fitzmaurice, que es administrador del canal más antiguo de la frontera, no solamente de Juárez, Ciudad Juárez, sino de la frontera norte del país. O incluso del país. No, oyéndose como los de la capital, fue el primer canal de provincia, después del canal de las el canal 2 de las ¿qué se llama? XW Televisión. Ajá. Primero, canal 2. Que antes era el Telesistema Mexicano, que fue Televisión vía Satélite o Televisa, y después siguió este. Y después fue XJ Televisión canal 5 en todo el país. Ajá. El señor Pedro Meneses de Hoyos también tiene la particularidad de que tiene una sonda radio, mismas iniciales, XJ Radio, en las que un jovenzuelo de la capital de la Ciudad de México, bueno, de familia, él también nació en la capital, ¿verdad? Sí. Que emigraron a un padre que trabajaba para la aduana, vinieron aquí a Ciudad Juárez, Germán Maldés Tintán y sus hermanos. Germán Maldés empezó a trabajar como conserje en el canal, en el radio. Se enfermó un locutor, alguien faltó al trabajo. Y órale, chavo. Y de ahí viene la leyenda de Tintán, ¿verdad? Y pues ahí tienes estatua aquí en el centro y todo. Pero pues entonces, después de que se muere el dueño del canal, entra este señor Fitzmaurice y pues lo administra el canal, que hasta ahorita es como está, ¿verdad? Pero escuchemos. Estoy revisando que todo el mundo traiga licencia, tarjeta de circulación y placas. PLCACAS. Placas. Si no está tu vehículo regularizado, no puedes traer placas, no puedes traer tarjeta de circulación. Circuncisión. Tarjeta de circuncisión, pues sí. Pues menos que sea judío. Menos que sea judío, ¿verdad? No sé, ¿cómo se le dice a las placas en otras ciudades? Tú que viviste tú que eres trotapaís. No, igual, Torreón, Sinaloa, en el Estado de México. ¿Placas? ¿Placas? No sé, es plaquillas de identificación vehicular. No, fíjate que quedan igual como placas. Okay. Porque pensé que tienen otro nombre así como más correcto. Hay otro blooper, junto con esta familia, Fitzmaurice, ¿verdad? Hay otra familia que supongo que es el segundo canal de la ciudad, que se llama los Cavada, una familia muy venerada aquí en la ciudad. Entonces ellos tienen un canal en la ciudad, canal 44. No me acuerdo de las iniciales, desgraciadamente, pero ellos tienen ya más canales en Baja California. Es XHIJ. XHIJ, okay. Y híjole, te quiero mucho, Miguel. No sé si mañana nos volvamos a ver. Estamos metiendo con las familias poderosas. Ay, no estamos diciendo nada. No estamos diciéndole nada de... Nos vamos al paso. No, ay, el paso. No, aquí. Más, me le planto enfrente en su oficina. Y le digo, señor, le quiero hacer frente, pero no me haga nada. No estamos diciendo esa, mejor, no, más bien que vayan a matar al que subió esto a YouTube. Bueno. Que estamos viendo aquí al señor Armando Cavada, que es el titular del noticiero local, mandando a un control remoto, que desgraciadamente los controles remotos en la ciudad aquí son de mentiritas. La mayoría son afuera del edificio y dicen que están en otra parte de la ciudad. Probablemente están así como en la banqueta del edificio, así como a 10 metros del estudio. Porque me ha tocado ver lo que... Vamos a mandar un control remoto y está el güey ahí parado afuera de la ventana, ¿verdad? Nada más que poner un ángulo diferente. Dice que va a mandar un call remoto y pasa algo muy gracioso. No se oye, no se ve, pero se oye. Como en algunas ocasiones, la unidad Águila, estacionada en la Plaza Benito Juárez, ahí nuestros compañeros de Radionet 1490 informan de forma directa. Vamos con José Sánchez ahora. José, buenas tardes. Ay, cabrón. José, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Tenemos algún problema ahí en la comunicación, pero ya estaremos... En un minuto con mi compañero José Sánchez. Ay, cabrón. Y por la clásica. Esto no puede faltar en ninguna ocasión, jamás en la vida. Es el mejor blooper de la historia. enseñar a preparar una ensalada con el toque de Peter. Y es muy sencilla. Fíjense ustedes, ponen tantita lechuga, unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué bruto soy. Pobre Pedrito. Bueno, son los bloopers de YouTube. Así que ya vamos a acabar esta sección porque mucho YouTube ya no es bueno para el podescucha. Shuri, ¿quién es el señor barbón de rasgos semiasiáticos que sale en todas las películas de Rosalera Shagoyan, como La Trailera, La Guerrera Vengadora 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Tengo entendido que eso era su marido en esa época? Ah, no sé si sea. Mira, la verdad, no sé si el único que va con la descripción es Noé Murayama, pero no sé si sea, fíjate. No, porque señorita es el que está hablando por teléfono con ella. Ajá, el que está hablando por teléfono con ella. A ver, Miguel, ¿sigue hablando? Déjame, busco rápido. No, mira, ahí te vamos a hacer la magia de la tecnología. Ah, muy bien. Vamos a regresar un poquito aquí la televisión. No, porque me duele un mono Murayama ya es más. A ver, vamos a ver, a ver si vamos a buscar aquí rápidamente en la magia del internet que todo nos ayuda, pero en IMDb, ¿qué es esto? Porque a veces que en IMDb ni están siquiera, Miguel. Sí, no, sí, pues la verdad, eso es un poquito. Sí, yo sé, pero bueno, lo que es La Guerrera Vengadora, Lola la Trailera. Mira, yo digo que es un tal Rolando Fernández. ¿David Reynoso y Alejandro Suárez? Ah, no, pues estamos hablando de la primera parte. Pero, o sea, sí. Sí, Rolando Fernández. Sí, igual que en La Guerrera Vengadora, El Secuestro de Lola. Lola la Tarea 1, 2 y 3. Oh, hijo, está canijo ese Rolando, ¿eh? Rolando Fernández, vamos a buscar. ¿Qué ha sido el señor Rolando Fernández? Vámonos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Rolando Fernández. Ajá, perdón. No se me acongojen, pues escuchas. Ahí está, Rolando Fernández, actor. Y no, fíjate que no sale nada. No sale el señor Barbón. Y aquí está. Sí, ese tiene que ser. Sí, porque no, aquí no. Sí, Rolando Fernández. Sí, aquí está. Mira, ahí vemos una foto de Gala, pero es que está botana. A ese señor ya no lo he vuelto a ver en ninguna película. No recuerdo haberlo visto en video, ni en Video Home siquiera. Son miles de trillones de dólares en Rolla la Trailera 1, 2 y 3. La trilogía más venerada que Star Wars, Shui, por favor. En el mundo de los videohomes, claro. No, es que los videohomes era baratísimo hacerlo. Fíjate, tenemos un amigo aquí que es parte de C56 Comics, el colectivo. Se llama Marcos Porras. Él era guionista, es el guionista de algunos de los cómics de 656. Y una vez platicando, me dijo que lo contactaron para que hiciera un guión para un videohome. Entonces le pregunté, no sé si lo habrá hecho, creo que no. Le dije, oye, Marco, ¿y de dónde sale la ganancia de esas películas? Dije, muy fácil hecho. Y mira, la inversión está entre los 5 y 6 mil dólares. Me dijo eso por ahí del 2003. De ahí sale para hacer la película, pues obviamente chafa, para pagarle a los actores, que es poquito, no es para nada. Así que la millonaria cifra, ¿no? No. De ahí sale. Se hace directamente para venta directa, ya sea en su tiempo VHS o DVD, que es ahora, quizás si Blu-ray. Y quién sabe, uno nunca sabe. Entonces, como 100 películas en un Blu-ray. Sí. Menos, peor que calidad de VHS. Tienen calidad de VHS, de esos que ya uno usaba como 3 veces para grabar encima, que hasta se ve así como con colores así atrás del fondo, o fantasmas en el fondo. ¿Cómo te acaba eso? Que le dicen el ghosting en inglés, que estaba grabando un programa y que en el fondo se veía otro programa empalmado. Ah, órale. Bueno, el chiste es de que se iban todo eso, de todo ese bonche de películas, el casi, por así decirlo, 80%, 90% se iba a Los Ángeles, California, para venderse allá. ¿Los Ángeles, California? Allá se vendía entre las, ahí en Califas, ahí se vendía entre, pues, toda la mexicanada, ¿no? Entre videoclubes, tienditas, Walmarts y demás negocios, ahí se vendía y de ahí era la venta. Y todo lo demás era para videoclubes aquí en México. ¿Y cómo se rentaban esas madres? Pues baratísimos. Cuando yo vivía en un pueblo en Sinaloa me tocó que nomás había un videoclub y pues las películas más nuevas eran las películas para adultos y los videohomes. Todo lo demás como que pues eran puras películas de catálogo. Y ya. ¿De catálogo de Lola Telera o qué? Exactamente. El catálogo videohome completo y películas viejitas, La Pulquería y otra vez. Oye, pues ¿cuánta lana le invitan los de Vive 100? Pues que el dueño de Vive 100 es Rolando y Rosalía Ragullán. Por eso, todo tiene sentido, Rey. Ah, con razón. ¿Eh? Ay. Tuntún también está ahí. Ah, una tuntuna. Ahí está. Mira, Tuntún, el comercial de Vive 100. Ahorita lo haremos, ahorita iremos a saberlo. Déjame, le preguntamos, señor Tuntún, si es usted tan amable, ¿me puede decir unas palabras para la gente del podcast? ¿Qué? ¿No les gustó? Chingan a su padre todos, a ver quién es el primero. Recuerdo porque siempre se pone a llorar de risa cuando ve eso. Mira, hasta nosotros estamos. Está muy bueno. Y luego, pues. Mira, Miley Cyrus, ¿qué tiene que ver con usted? Mira. A ver si sale por ahí. Mira, aquí está, mira. Es que no, le estaba comentando a Miguel que Tuntún llegó a salir en unas películas con Tintán. Y pues sí, exactamente. Ahí está, ve, mira, están súper jóvenes los dos. Ni parece Tuntún. Ya, como fue tu viaje. Ah, bueno. Entonces sí, bueno, ahí está. Confesadas, gracias por venir y bye. Van 37 minutos, Miguel. Faltan 20. Ok, muy bien. Pues te iba a preguntar, ¿has leído algo en esos tiempos? ¿Has visto algo interesante? ¿Unas pelusas? Ahí está. O sea, necesito Head and Shoulders urgentemente, ningún recaspa. Ay, ¿por qué te rasga la cabeza? Yo sí paro el taxi. Rascándome la cabeza. No, fíjate que... ¿Qué pasó con Venga la Alegría, Rui? ¿Qué pasa con ese programa? Ya no lo he visto, fíjate que hace mucho tiempo que no lo veo. La verdad, no sé. Fíjate que es un síndrome que tiene, un mal síndrome que tienen los programas de televisión azteca. De que a veces tienen... Madre. Tienen un muy buen grupo de trabajo. Y no sé qué pasa y se echa a perder el programa y vuelven a, ya cuando están mal las cosas, vuelven a recurrir a los originales, a los que salvaron el programa, bueno, a que salven el programa, que vayan de bomberos. Tienen a su equipo estrella, Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Sergio Sepúlveda, Mauricio Barcelata, en cualquier orden combinado, Maritere. Que decían cara de caballo. No, Rulo. Rulo Osorio. Y pues Talia Rincón, que es la wherever de ahí del programa ya, ¿no? Mis Michoacán. ¿En qué? ¿Nuestra belleza? Ajá. ¿De qué año? Fue hace como unos 5 o 6 años. ¿Neta? Sí, fue la señorita Michoacán. ¿Y quién ganó ese año la nuestra belleza? No recuerdo, fíjate. Pero sí, ella estuvo ahí en su curso de belleza. Y bueno, pues lo malo, fíjate, tío, ya no lo he querido ver. Es como que sacan secciones, no sé qué tiene que... Sacan muchas secciones de esas que se agotan. Por ejemplo, estaban sacando unas secciones muy padres que se llamaba Atrapado en los 70s. Y ya, pues decía, no, pues sí, ahí comentaban cosas que habían pasado en los 70s, ahí para la nostalgia. Ya se les acabó el tema, y después se acabaron atrapados en los 80s. También, pues sacaban mercancía, juguetes, comidas, pues, comerciales viejos. Y también se les agotó, y ahora están atrapados de los 90s, que creo que ya ni lo ponen. Y ya, pues Claro, porque sean como que una mini cápsula de 30 segundos de cosas de los 90, y luego bailaban una canción. Ah, las del coro, sí. No, todo el elenco, y luego se acababa la sección. Ah, qué bizarro está eso. Sí, ya, no sé qué fue que está empezando. Pues me preguntabas qué hice en la semana. Tuve unos proyectos interesantes de reconstrucción de un Dreamcast, un Franken Dreamcast que pude armar. Bajé muchos juegos de Dreamcast ilegalmente, lo siento, sí. Sé que estaba de nena la semana pasada diciendo que la piratería, pero ni modo. Tiene que bajar los juegos que de Dreamcast que por tonto o tal vez por no pensar en el futuro me deshice de ellos hace mucho tiempo. Y ahorita ya estoy muy feliz jugando Capcom vs. SNK y toda la onda, ¿verdad? Ya andamos en eso. Aparte de eso, pues ya no nada, fíjate, vamos a trabajar y ver la televisión, pero pues realmente no he hecho nada interesante. ¿Qué tal tú? No, pues bueno, aquí pues una página random, pero bueno, te la seguimos. Fíjate que me chuté un documental que me pasaste, que hizo HBO acerca de la cientología. Cienciología. Que bueno, cienciología. ¿Cómo se llamaba, Miguel, en inglés? Se llamaba Scientology Fury Road World Chapter 3 The New Beginning Redux Again Hellraiser 24. Okay, no, se llama Going Clear Scientology and the Prison of Belief como aclarándolo. Going Clear, pues aclarándolo, aclarándose. Cienciología y la prisión de la creencia. Open English, en clases 24 horas al día, 7 horas de la semana. Se me olvidó decir Persuasion. No, pero bueno, sí, ya poniendo serios, es un documental que habla de esta iglesia de la cienciología. Y bueno, iglesia slash culto. Slash, dale. Bueno, slash. Saúl Durán. Samuel, no. No es Durán. ¿Cómo se pide Slash? Yo no me acuerdo, ¿no? Samuel. Saúl Hudson. Gracias, Miguel. Sí. Entonces, el chiste es de cómo empieza esa iglesia secta creada por un tal Lafayette Ron Hubbard, que es el creador. No importa, Howard, aquí estamos viendo a Saul Hudson slash. Fotos bañándose, no sé, pues sale bañándose, sale de niño. Dulce niño mío, cuando traducían los discos, las canciones en español. ¿Qué chingados hacían eso? Dulce niño mío, que no está cantando ningún niño. Lluvia de noviembre. ¿Por qué hacían eso? No sé, me cagaba. Me cagaba eso, Miguel, en serio. Nací para amarte del grupo Kiss. Están roleando toda la noche. O hasta los. Me acuerdo que por ahí no me acuerdo cómo conseguí un disco de Scorpion, se llamaba Blackout. Y sí, le pusieron aquí Apagón. Ya me imaginaba Yori con el Apagón. Qué cosas. Pero no, tío, el documental está bueno. Habla de pues cómo creó todo, de la nada creó la cienciología, cómo mandó a la goma a su esposa. Bueno, su esposa se escapó de él. Ya no la aguantaba de tanta loquera que técnicamente tenía ahí internamente en su cabezota el señor. Cómo empieza a hacer los aparatos. ¿Cómo se llamaban esos del Ron Hubbard? ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Era una máquina que usan para auditar los tetans. ¿cómo se llama? Son dos palos. Barómetro. Como dos cosillas ahí que además ahí de metal para dar toques, básicamente. Y supuestamente ahí que te checaban si eras. Si tenías un Titan adentro. Pues todos tenemos Titans adentro. Pues estamos aquí. Bueno. Pero mejor recomiéndalo, no lo digo, no lo spoileo. Bueno, no te digo, pues si no lo estoy spoileando. De cómo empiezo con eso, cómo genera adeptos. Hasta cómo se crean los fanáticos, la iglesia, y empiezan a generar millones de dólares. Que ahorita son técnicamente son billonarios. La iglesia es billonaria. ¿Verdad, Miguel? Espérame, estoy impactado. Ah. Iba tuntún corriendo por su vida, porque un tipo en motocicleta lo iba persiguiendo con un casco con cuernos de toro. Y el señor Orlando Fernández lo acribilló al tipo que iba en la moto a sangre fría. Ahorita vemos a un tipo con un lanzallamas estar persiguiendo a una niña de como unos 7, 8 años. Un poco exagerado, por cierto. Pero pues, están películas fascinantes, Rui. Pero sigue tu tema, porque yo estoy viendo otra cosa. Entonces, ya como entra gente famosa a la... a la iglesia de la cientología o cienciología, etcétera, etcétera, cómo son los adeptos, los fanáticos, casos extremos, pero la verdad sí, no se lo pierdan, está muy bueno, búsquenlo, bájenlo, porque pues, sí, a los que no tengan HBO en su casa, ¿no? Tengan acceso a internet, con un amigo, bájenlo nomás, que lo baje todo, no de descarga directa, no, porque me va a tardar mucho. Y ya. Pues si tienen HBO Go o algo así, pues está muy bueno el documental. Todo dar. Está muy interesante la trama de pues cómo llegan a ser tan poderosos. Algo fascinante, fascinante. Sí, es de verse. Pues Chuy, ya para acabar ahorita el podcast, antes de acabar, cuéntame tu experiencia con este Windows que tienes aquí en tu laptop. Ah, muy bien, pues fíjate que salió Windows 10. Y él me dice, ya tengo Windows, bueno, ya está Windows 10, y vamos a bajarnos a tu computadora conejillo de indias. Entonces, pues salió Windows 10, pero no están cobrando por eso. A ver, Miguel, cuéntanos más, por favor. ¿De qué estás hablando? De Windows 10. Aquí, pues salió el preview técnico de Windows 10. Si tiene uno licencia válida de Windows 7 o Vista o incluso XP, puede uno instalar esa preview técnica y cuando salga Windows 10 en julio será actualizado a la versión final. Pero pues sí, está muy bonito, o sea, me gusta porque regresó el menú de Start, que eso no estaba en Windows 8. Está, pues, es como que Windows 7, pero pues enchulificado, le enchularon la máquina. En lo que es el aspecto técnico es mucho más ligero. Yo he podido notar en mi computadora ya hace 7 años que ya apenas la libraba con 7, que es un poquito más rápida en Windows 7. Y eso que no fue instalación limpia en la computadora de Cecilia, fue una instalación encima de Windows 7. Entonces, generalmente cuando haces eso, se vuelve todavía más lenta la computadora, porque tiene doble archivo. Pero aquí está bien, o sea, no, nada, no sé qué diga súper rápida, pero no se nota tan... Es dinámico. Tan, así como tan burra como en 7. De repente no le sirve el botón de Start, como que se le va la banda a la computadora. Pero, pues, por suerte tienes aquí tu taskbar, tu barra de tareas, pues ahí para que no batalles. El botón de aquí de Task View está chida porque está chida. Chida, está chidota. Como la leche. El muchacho de leche. Porque le picas aquí, entonces se abren todos tus programas para que no tengas que estar haciendo así como que botón por botón. Aquí tenemos el USB de la muerte de Shui. Se llama Wagner. Tenemos a la Audacity corriendo en tiempo real en pantalla chiquita. Y en la página de Liam Neeson's cock, que por cierto el pene de Liam Neeson es tan grande que Okay, el pene de Liam Neeson es tan grande que tiene un pase de 4 días a la Comic Con de San Diego, mientras que Liam Neeson se va a quedar en su casa en Los Ángeles. ¿Qué otra cosa aquí? Bueno, es una página, se llama Liam Neeson's Cock. el pene de Liam Neeson es tan grande que se identifica como negro. El pene de Liam Neeson es tan grande que le tomaron 3 tipos de dinosaurios diferentes para derrotarlo. O sea, eso es de Jurassic Park. ¿Qué más? El pene de Liam Neeson es tan grande que ni siquiera los condones del señor fantástico le caben. Ay, y muchos más. Es como el Chuck Norris Facts de esta década. Pues hace mucho que no veo Chuck Norris Facts, fíjate. Me da mucha risa el de cuando Chuck Norris va... No, Chuck Norris es el único capaz de ir a McDonald's a pedir una Whopper y se la dan. Lo que pide el señor después de 10:30. Está rida. Bueno, pero ya es una pérdida de tiempo eso. ¿Qué más aquí? Bueno, pues Windows 10 tiene cosas padres. Me gusta el concepto de la App Store. Que pues ya no tienes que estar buscándole a qué programas bajar y por cuáles sirven y cuáles no. Si eres alguien que no sabe de computadoras, entras a la App Store y ya tienes ahí tu selección de programas pues ya listos para Windows. Concepto interesante. Lo que sí no me está gustando mucho ahorita es la integración tan forzosa a tu Hotmail o a tu email. Realmente pues es como tratar de comparar con lo que Google hace con Android, pero es un poco incómodo porque todo requiere absolutamente una cuenta de Microsoft. Por cierto, el pene del DMS es tan grande que reinició el universo de Marvel por sí mismo. Así es. Ah, exactamente. No, pues bueno, hay muchas más del buen Liam Neeson. Pero pues aquí dice que el pene de Liam Neeson es tan grande que Caitlyn Jenner se hizo el cambio de sexo solo para tener la oportunidad de echárselo. Oh, Dios. Es un poco racista, pero esta chida pues una página interesante, liamneesonscock.tumblr.com. Chequenla por ahí. ¿Algo más, Jesús Astorga? ¿Cómo está tu primo? Ups. ¿Cómo está tu primo Wilmer? No, pues ahí anda tranquilo en Los Ángeles, quién sabe qué, pues disfrutando de su dinero. ¿Y anda con Mandy Moore? ¿Lizlo? No, allá es como es el showbiz allá. Un día andas con una y te peleas solo para hacer más publicidad. Pues a lo mejor conoce a mi prima Lauren Jauregui. Es esa de Fifth Harmony. La neta, yo no sé qué es eso. No sé qué es Fifth Harmony. Hace que es un sitio de citas, ¿no? Como eHarmony. Para ligar. Hay un grupo musical que se llama Fifth Harmony, del cual nunca he escuchado en mi vida. Pero tengo entendido que es algo popular en MTV y esos círculos de jovencitos. Y hay alguien que se apellida como yo, Lauren Jauregui. Pues es la prima. Y así como el primo de Shrey es Wilmer Valderrama. Pues, o sea, hay que aparentarnos, ¿no? Pues, a ver si nos toca algo de dinero. Exactamente, Miguel. Nunca falta la gente así. Así es. Bien. Pues, ¿qué más? Fíjate. Faltan 6 minutos. Ah, pues, ¿qué? Fíjate que van a sacar una edición de heavy metal, Miguel. Que se llama Metal Pesado. Entonces, el chiste es de que es... Espérate, el chiste es de que un historietista, guionista de México, RGI Arena, le encargan, se gestiona con los editores de heavy metal, hacer un especial de heavy metal con puro autor mexicano de ciencia ficción. Metal Hurlant. Entonces, Metal Hurlant. Hurlant. Es que así era en Francia. Metal Fondant. Hurlant. ¿Para pasteles? Hurlant. No, nada de fondue. ¿Juglar? Hurlant. ¿Juglar de cabeza por las aldeas que cantan canciones? Hurlant. Hurlant. ¿Como Forlán? ¿Diego Forlán? ¿Un uruguayo? Algo así. No, pues digo, el chiste es de que supongo que son todos mexicanos, Miguel. Y para los que no crean, van a sacar una edición especial de 1,000 ejemplares en español para México. O sea, va a salir la versión en inglés con puro autor mexicano y se van a vender 1,000 copias en México en español, la misma edición. Está padre, ¿no? Está padre, está muy chido. Se están hablando esta semana ahí en el podcast de Los Forasteros. Saludos a Los Forasteros. Están hablando eso con RG y Arena. Y pues, ¿qué más? Aparte de eso, pues que me estaba leyendo. Fíjate que no estaba leyendo cómics porque los cómics los tenía en la computadora que le tronó la fuente de poder. Y pues he estado leyendo pues bastantes mangas. Ya se acabó por fin Frozen Maiden, Miguel. ¿Pasaste por caliente esa computadora? No, fue un bajón de luz de afuera. Por eso, o sea, la computadora se calentó. Caliente. Energía y pues tronó. Le dedicaremos la canción de Resorte, Caliente. No sé de qué hablas. Ah, una canción que se llama Caliente. Ah, bueno, el chiste es de que salió una chava en minifalda. Ay, Dios, Miguel, wow. ¿Eh? En ese video. ¿Minifalda de qué? En el video de Resorte que se llama Caliente. Ah, pensé que Resortes. Pensé que Resorte el grupo. Pensé que Resorte es el comediante. Resortes. Por eso, Resortes. Sí, estoy diciendo Resorte. ¿Ese grupo de cuándo es? Uy, de los 90. Entonces una falda noventera. No, sí. Es que las minifaldas noventeras no me causan gran reacción. Es colores chillantes, negros con. Minifaldas del año 2000 para acá, sí. Como las de Jennifer Aniston en Friends. Ay, sí. Ahí está, otra vez, mira. Puta, vive 100. Vive. Madre, vive. Vive. Agua. Matarile al mar. Vive. Quiere tomar, vive. Vive. Bueno, no, digo, ya. Finalizó el manga. Ya le gustó Miguel. Ahorita va a ir a comprar a la tienda de su Vive 100. Ya, como te decía, pues ya finalizó el manga de Frozen Maiden. ¿Solo 10 pesos? 10 pesos, ya te digo, ya se acabó el manga. Por fin. Pues yo me acuerdo que del 2004. ¿Cómo tiene aguante? No, pues está bueno el manga. Fíjate que tiene buen final. Está padre, me gustó. Nunca me ha tocado ver un. O ser un lector de yo de un manga semanal que me toca esperarme casi 15 años para acabarlo de leer. Por suerte. El único que más o menos se acercó fue Naruto, pero lo dejé de leer hace como 7 años. Pero siempre me tocó ya leer el manga cuando ya está a punto de acabar o acabado. Dragon Ball, JoJo's, pues Naruto me tocó hasta la mitad. No sé cómo la gente sigue viendo One Piece o leyendo One Piece ya con casi 900 capítulos encima. Porque les gusta, igual Bleach ya se va a acabar, Miguel. Va en su. El anime hace mucho que acabó, pero el manga sigue, todavía el manga siguió. ¿Qué? ¿Neta? Sí, va a ser un final diferente. Ahorita están en. Van a empezar, o si no es que ya empezaron la última saga. Y pues. Y ojalá que no voy a estar como. ¿Shippuden como Naruto? No, mira. Duró como 3 años en esto, ¿no? En la última pelea. Güey, ¿tanto? Se aventaron un chorro. Bueno, yo te digo. En el anime están peleando así ya. Vas a morir, güero. Luego así como que Naruto está así como que noqueado. Y luego dice como tipo Oliver en Supercampeones. Así como que. Vamos a recordar las aventuras que tenía cuando era niño otra vez. Neta, yo si fuera japonés, me ponía un cinturón de dinamita en el metro y. O sea, que son fregaderas. Bueno, nuestro campeón estaba padre porque pues iba en Europa y otra vez eran niños. ¿Y ti? Y toda la. Está. Pues Rosalero Chagüeño está volando. Está a través de una fuente. A ver, tú síguele porque tengo que grabar eso en el teléfono. No, ahorita le seguimos con eso. Rosalero Chagüeño. Lo que decías es de que yo te iba a presumir ahorita, Miguel, de que en el manga de Gantz hay una saga que dura un año, que está bien fregona, pero no manches, era una saga de 18 páginas semanales, que era la saga de Osaka, que es la primicia, para los que no han visto Gantz, es de unos chicos que mueren y llegan a un cuarto. Deben de ponerse unos trajes para combatir al enemigo. Obtienen puntos y con esos puntos se pueden salvar. Permítanme tantito. En un momento volvemos rápidamente mientras Miguel graba ahí su chagoyanazo. Pero no era Loli, Miguel, te lo juro. Ya. Eso lo decirán las autoridades. Van a meter al bote. Y te darán Loli. No quiero eso. Las Loli en las pompis. Los chicos sucios. No, es que estamos viendo unas portadas porque estaba bajando un man que se llama Evergreen. La bronca es de que nunca pude encontrar los tomos y no venían con las portadas. Porque el vato que hace el manga y hace las portadas se llama Akira Kazukabe y lo está bien chido. Y pues es la primera vez que dibujo un manga. O sea, porque él nomás era portadista de mangas, hentai. Y hay una chava que se llama Yuyuko Takemiya que hace, ella es escritora, ella escribe y consigue un mangaka que le haga el cómic, el manga, y ya lo hace. Un Toradora, hay otro que se llama Golden Time, que está muy padre, y este que se llamaba Evergreen, que duró nomás 3 volúmenes. Al último te digo chafeo, pero está padre la historia. Eran hermanos, Miguel, y ellos no lo sabían. Tan, tan, tan. Pero ya, pues bueno, ya con esto ya acabamos y ya ahí nos vemos luego. Se acaba este Coffee and Sodas. Cuídense mucho, cuídenselo. Ahí estamos. El contacto changoleon.com, ahí donde pueden encontrar su podcast de confianza, Coffee and Sodas. Miguel Jauregui, ¿algo más que decir? Thank you very much y muchas gracias. Sí. Me dan coraje que me confundan. ¡Oh, verdad! ¿Qué otra cosa más suya? Más comerciales de la frontera. Casa Camacho, en la 24 y eso, en Stanton, Fórmula 40, Casa Laboratorios Camacho. ¿Qué más podemos decir? Pues es más Futurama. Tip tiene todo tiene tip. Otlo, Manzanita California, quería la pila. La pila, el burro Medallas. Ahora cambió a Burritos el Padrino. No, estaba con el burro Medallas. Era más el burro, no más cotorrón. ¿Qué otra cosa? No sé, ¿qué? Pues hasta ahí, negocios van y negocios vienen. Igual con los comerciales. Bueno, pues Miguel, pues ahí nos vemos. Digo, cuídense, ahí estamos. Y en ese momento se acaba la Guerrera Vengadora 2. Mira. ¿Ya viste quién es el que estaba dirigiendo y creando esa película? Raúl Fernández Jr. ¿Raúl Fernández Jr.? ¿Fernández? ¿Quién es Raúl Fernández? ¿El chino? ¿El barbón? ¿Cuál chino barbón? El que sale ahí con los cerros de Chagoya. No, era Rolando. Rolando, perdón. Ay, ya ves. Ahora estamos viendo a un señor tocando guitarra y un niño, pues un adolescente ya medio borrachón, con unas botellas de vino. Creo que este es un programa cristiano, ¿no? Vamos a ver. ¿Pare de sufrir? Sí. Claro que sí, señores. Ah, Wilson. Y nosotros podemos de sufrir quitando esto. Ahí nos vemos, señores. Cuídense, ya.